Good morning, Ray Guard and all the others. Good morning, good morning. This is again not a test. This is live. La emisión número 33. ¿Qué número? Y en la emisión de hoy tengo para ti una cápsula de Luis, enviado de la Carolina. También una cápsula de la Carolina. Tenemos a la inspiración de Sol, excerptos del primero discurso del vicepresidente, nuevo vicepresidente de Bolivia, Choquehuanca, yo espero que es la manera de decir su nombre. Problema con eso, yo no podía descargar nada de YouTube, ni sin copyright, ni con copyright. Todas mis maneras que yo he utilizado hasta ahora para descargar cosas de YouTube no funcionan, todo está bloqueado. Si alguien sabe cómo ahora puedes descargar cosas de YouTube sin, como decir, grabación exterior, con un grabador exterior, por favor, quiero saber. Y con música en esa emisión, esta emisión tenemos una mezcla de nuestra colección de música libre, y la primera canción va a ser del Freak Fandango Orchestra, We'll Save the World. Vamos a salvar el mundo con cada emisión. Y todo lo que tú haces, si tú haces en el buen camino, un camino de visiones del futuro, y sale del mundo de las noticias, del mundo oscuro. Teníamos ya ese tiempo. Disfruta. Don't you know we saved the world, and if not today, then maybe. Radio Rewind. Salvamos el mundo, pero no hoy, posiblemente mañana. La cápsula de Carolina, enviada, yo creo, de su viaje. Muchas gracias, el micrófono es tuyo. Hola, James. Good morning. Radio Rewind. Buen día, buena tarde. Buenas noches, James. Te paso un audio de un amigo y expareja, Luis, desde Madrid, que ha querido hacer este audio cuando le he pedido algún audio así para que colaborara con nosotros. Y ya nos va oyendo. Y me ha enviado este audio y te lo hago llegar porque, bueno, a mí me parece súper potente, intenso. A mí me ha dejado súper as, ¿no? Por lo que me toca. Pero lo ha hecho para que sirva a otras personas, a otros hombres y ahí. Entonces, te cuento que Luis es terapeuta, acupuntor, medicina china, tai chi y bueno, otras series de todo un hombre sabio, aprendiendo como todos también. Ahí te dejo ese regalito. Un abrazo fuerte para ti, para Nini y para todo el payas. Entre cajas y cajas y bolsas y juguetes y Radio Rewind, por supuesto. ¡Mua! Muchas gracias por esa introducción. Yo pensaba una canción, pero la introducción para la cápsula de Luis, yo creo que pregunta que vamos a poner inmediatamente. Voilà. El micrófono pasa a Luis. Mi noche oscura del alma. Hay momentos en los que la vida, alguien diría que es mi alma, me coloca en una situación en la que no hay salida, donde la frustración, la rabia, el dolor, la impotencia, la tristeza, la incomprensión de lo que pasa, el desconcierto y el enfado son las emociones que lo tiñen todo. La vida me lo quita todo, me cierra todas las puertas, el trabajo, el amor, mi forma de estar en el mundo, mi sitio donde estar. Y además me regala un contexto social que contribuye a verlo todo más negro. Cuando no puedo hacer lo que siempre he hecho, ayudar a sanar a los que me rodean, cuando no me encuentro con quien amo, cuando todo esto se da, la vida solo me ha dejado una salida, a mí mismo. Solo me deja una puerta abierta hacia mi interior. Entonces no me queda más remedio que entrar y mirar todas esas emociones que me inundan. Puedo resistirme a ellas. Muchas veces lo hago, las niego, las critico. O bien, las acepto y entonces las dejo que me inunden, que se manifiesten y me permito sentirlas, aunque duelan. Lloro, me enfado con mi amor, con la vida. Culpo a otros, me culpo a mí. Simplemente solo me queda aceptar que eso es lo que me pasa. Estoy frustrado y decepcionado porque las cosas no se dieron como parecía que se iban a dar. Que el dolor por lo que he perdido me parte el corazón. Que estoy enfadado con la vida por colocarme en esta situación. Colocarme a mí mismo en mi corazón. Darme un espacio en él. Para permitirme llorar, reír, enfadarme, frustrarme, gritar, cagarme en todo y en todos. Sentir el dolor de lo perdido. Un espacio en el que me acojo y me digo y me repito amorosamente: todo está bien. Así es como te sientes. Esto es lo que te pasa. Todo está bien. No pasa nada. Y cuando permito sentirme con todo lo que se da, se produce un efecto raro. Empiezo a soltar las expectativas de cómo debe ser la vida, porque la vida es lo que me ocurre en este momento. A soltar esas emociones que me están mostrando que hay cosas que son importantes para mí Y en ese momento empieza a surgir en mí una fuerza que me hace estar bien conmigo mismo. Una fuerza que me tranquiliza, una fuerza que me ama. Y desde esta aceptación se van abriendo las posibilidades, porque en aceptarme está mi fuerza. Esto que he escrito en estas líneas me ha llevado 5 meses darme cuenta de este proceso. En momentos es duro, doloroso, pero posible, porque he encontrado un camino, amarme a mí mismo y aceptarme, y esta es mi fuerza para vivir. Muchas gracias por esas palabras a Luis, palabras profundas, y también para la última canción del Alexandre Bateras, Variaciones sobre un tema melancólico, con más yo imaginé en portugués. Vamos del lado melancólico al lado de los chistes, voilà, aquí. Good morning, Reguard. Buenas noches. A ver si aparece por aquí el humorista, a ver si tenemos suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido el día? Por aquí, bien. Por aquí también liadillos, haciendo cosas, entretenidos. Y bien. Bien, bien, evitando ya cerrando la casa, hay que tapar el frío, hay que prepararse para el invierno. Le decía a un amigo que se venía por aquí, le digo, oye, vente, vente, que no vas a pasar frío ni nada, y me dice, ah, qué bien, vamos a abrazarnos, vamos a... No, no, qué va, si tengo un montón de mantas, un montón de mantas. Ya estoy pensando en el huerto de primavera que viene y quiero hacerlo rollo así, permacultura, el Hügelkultur que le dicen, o a quien le dice el bacal elevado o tal, ¿no? Ya me he hecho algunos por un lado y ahora voy a hacer también, haces un surco en el suelo, le pones ahí troncos, ahí podridos y luego encima rama y hoja y buena tierra con compost y bien abonada, y luego por encima todo un manto de hojas. Eso no lo tienes que tocar en 15 o 20 años, y tú vas plantando ahí y es fantástico, fantástico. Estoy ahí, bueno, eso y otras cosas, y no, hay que hacer un buen huerto, pero evitando trabajos excesivos. Un día aparecerá en tu vida alguien que te va a hacer entender por qué otras relaciones no prosperaron. Tus otras relaciones en tu vida y todo esto, ¿por qué no? Esa persona es el psicólogo. Sí, porque al final son otros los que nos hacen entender muchas veces. A veces, en vez de mirar para adentro, pues psicólogos, terapeutas, muchas veces amigos, bienvenidos. Curas, cada uno tiene su quien le al final le arregla un poquito el coco. Hay un estudio, unas estadísticas hechas sobre qué le da a las personas sensación de poder. Hay un tanto por ciento que le da el dinero, hay otro tanto por ciento que le da el estatus, y hay un gran tanto por ciento que le da la sensación de poder el cultivar tomates. Claro, es algo tan simple, al final es lo mejor, o sea, poder ir repartiendo por la vida tomates, porque es increíble, cuando pones para hartarte. Eso es poder, eso sí que es un poder bueno y poderoso, el poder ir repartiendo ahí comida y cosas ricas que han salido de tus manos con buenos cuidados, con amor y todo natural y ecológico. Un huerto, ahí ha salido desde hace poco, está la huertoterapia también, que tiene el huerto, además de todas las plantas que les puedes hablar y les puedes escuchar, que tratas con ellas, que te dan comida, que te dan cariño y tal, está el hecho de que estás en contacto con la tierra, que la estás tocando, que ahí puedes descargar, ahí descargas muchas cosas, hay electricidad, es cuando nivelas tu electricidad también, es cuando tus rabias o coges bueno y dejas malo. Es un chollo. El huerto, el jardín, cosas de estas, las macetitas, unas macetas. El tratar con plantas o tratar con animales es terapia, es pura terapia. Se llama ahí bosqueterapia, hay de todas estas cosas. Están redescubriendo estas terapias, ¿no? que para otros, pues, para otros como nosotros, pues es algo natural. Es la vida entera de terapia. Se va a ir dando cuenta la gente, va a haber un éxodo bastante. Mucha gente se va a quedar en ciudades, pero va a haber un éxodo ahí potente, ¿no? A ver cómo lo llevamos. Hay mucho sitio. Si nos organizamos y no nos pasamos y hay con respeto hacia la Pachamama y todo esto, pues hay sitio para todos y hay comida para todos. Bien hecho, ¿no? Sí. Pero siendo amorosos. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo comida. Pedro, otro negacionista. Dice, hola guapa, ¿cómo te llamas? Dice, socorro. Dice, pero si no te he hecho nada. Bueno, chistes de todo tipo, chistes para reír, chistes para un poco para llorar, y chistes de todo, siempre hay para el que quiera, porque el que tú ves mal a otro le sentará bien. Ahora paso con James, besitos. Oh, oh, oh. Hacemos un gol. Oh, oh. Morning, Reward, o algo como eso. Los lobos. Muchas gracias para cambiar un poco la dirección de la emisión en el humorístico, pero también hoy muy interesante, un poco más. Explica. Sí, la paz, el huerto. Descargar todo eso, y para la gente que escuchan cada día, saben que normalmente como música de fondo del Quique es algo más rápido, Le Troubadour, una banda. Hoy la primera vez ya cogido algo diferente de alguien que se llama Lobo Loco. Yo creo que es uno de nuestros amigos, un alemán. Y la canción en el fondo se llamaba Peaceful Night, y yo no sabía que Quique va a hablar otras cosas hoy. Es un poco la magia de esas cosas. También yo recuerdo en la edición de la video muchas veces cortas las imágenes, pones una música y hay cosas mágicas que pasan con palabras de la canción que de una manera tienen una relación con una imagen que pasa, y eso sin planificar, eso sin hacer eso, es ahí, tú combinas dos cosas y ¿cómo es eso? Sincronizan, sincronizan, muy interesante.

luego me volveré a levantar. Mi mirada es más que un ojo, nunca la podrán cegar. Esas veces con sus balas, ojo que te quieren dar. Ojo con tu ojo, pronto todos lo verán. Cada ojo que mutilan en contra se les vendrá. Más de ojo de por vida, más de ojo al disparar. Porque ojo, no lo dudes, todo esto va a acabar. Llevan armas pa' matar. Nunca nos podrán parar. Me volveré a levantar. Ojo que te quieren dar. Me volveré a levantar. Mi mirada es más que un ojo, nunca la podrán cegar. Esas veces con sus varas, ojo que te quieren dar. Ojo con tu ojo, pronto todos lo verán. Cada ojo que mutilen en contra se les vendrá. Mal de ojo de por vida, mal de ojo al disparar. Porque ojo, no lo dudes, todo esto va a acabar. Llevan armas pa' matar. Nunca nos podrán parar. Me volveré a levantar. Vamos a callar, lo que hacéis es ilegal, hay que organizarse ya, esta locura no es normal. Llevan armas pa' matar, nunca nos podrán parar, me volveré a levantar, ojo que te quieren dar. Mal de ojo al disparar, en contra se les vendrá, nunca nos podrán cegar, todo esto va a acabar. Al salir a protestar, ojo que te quieren dar, al salir a protestar, ojo que te quieren dar. No nos vamos a callar, lo que hacéis es ilegal. Que organizarse ya. Esta locura no es normal. Llevan armas pa' matar. Nunca nos podrán parar. Me volveré a levantar. Ojo que Cumbia Caos. Yeah. Muy, muy buena esa canción con su cuento. Otros cuentos. Vamos a ver si es un cuento de verdad o no. Buenas palabras, al menos, del vicepresidente, nuevo vicepresidente de la Bolivia, que se llama Choque Huanca. Espero que es bueno. Y yo no podía descargar de YouTube su discurso, yo no he trovado una versión audio tampoco, pero yo he trovado un artículo que está del diario Nuevo Sur, se llama El misticismo del discurso de Choque Huanca en 12 frases del 9 de noviembre 2020, y yo creo que el mejor va a ser de leer esas frases para tener un poco la esencia del discurso. Vamos a ver si yo aprende a leer. Tú aprendes a escuchar extranjeros, o si el Quique va a leer en su castellano perfecto. Sí, ok, vamos a hacer eso. Desde el uno. Sí, si tú quieres. Tenemos la obligación de comunicarnos. Obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. 2. Todo está interrelacionado. Nada está dividido. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos y nadie se quede atrás. que todos tengan todo y que a nadie le falte nada. El bienestar de todos es el bienestar de uno mismo. Ayudar es motivo de crecer y ser feliz. 3. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial. Mas no lograron apagarnos. Estamos vivos. Somos de Tiwanaku. Somos fuertes. Somos como la piedra. Somos Genecheru, fuego que nunca se apaga. Somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos nuestro Larama, rebelde con sabiduría. 4. Estamos dando inicio a un nuevo amanecer, un nuevo sol y una nueva historia en el lenguaje de la vida, donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituyen al individualismo egoísta, donde los bolivianos nos miramos todos igual y sabemos que unidos valemos más. 5. Estamos en tiempos de volver a ser Iyambae, un código protegido por nuestros hermanos guaraníes. Iyambae es igual a persona que no tiene dueño. Nadie en este mundo debe sentirse dueño de nadie ni de nada. Bueno. Es que con la mascarilla no respiro bien. No, es una molesta. 6. No se consiguió cambiar la naturaleza del poder, pero el poder ha logrado distorsionar la mente de los políticos. 7. Es muy difícil modificar la naturaleza del poder, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de nuestros pueblos. Para transformar la sociedad debemos cambiar como individuos. 8. Buscamos hermandad, no enfrentamiento. No somos la cultura de la guerra y la dominación. Nuestra lucha es contra todo sometimiento y el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga. 9. Ya no más persecución a la libertad de expresión y judicialización de la política. Ya no más abuso de poder. El poder tiene que ser para ayudar y tiene que circular. Así como la economía se tienen que redistribuir. 10. El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda. Exacto. 11. La justicia tiene que ser verdaderamente independiente. Pongamos fin a la intolerancia, a la violación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra. 12. El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que viene del fondo de sus corazones. Significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones. Solo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos a nosotros mismos. Ojo. Ajo. Muchas gracias, Quique, para leer las palabras del Choquehuanca. ¿Necesitas algo? Sí, voilà. Radio Caótica. Areguard. Au. Perfecto. Sí, un buen texto, una buena esencia. Sí, pero a ver un poco la foto que va con el artículo, con el hombre con su mascarilla a hablar en el Parlamento. Me recuerdo un poco que no necesitamos un guía exterior. Sí, buenas palabras, pero no necesitamos presidentes, vicepresidentes y todo eso. ¿Qué hacen? ¿Quién sabe qué otro en su tiempo cuando no tienen discursos? Porque hay una cosa que va a ser interesante en el futuro, que yo creo en Bolivia hay mucho litio y hay muchos países que quieren eso litio. Entonces ahora es la vuelta, yo creo Evo Morales ya está de vuelta en el país, que ha llegado un otro lado, pero si la cosa colonial va a acabar con palabras, es una otra pregunta.

el ser humano abra los ojos y que entienda que sin árboles no existiría humanidad. Quiero el fin de la guerra y que nazca la paz. Quiero a la tierra y no la quiero explotar. Ella nos dio la mano y le cogimos todo el brazo y ahora llora, por eso tenemos que cambiar. Quiero cambiar el mundo usando la verdad. Quiero tomar el rumbo de la libertad. Quiero que el ser humano abra los ojos y que entienda que sin árboles no existiría humanidad. Humanidad. Humanidad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Yo escolto Radio Reguar. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a probar todos los efectos especiales que tenemos. No. Ay, oh, ah, wow, yeah, eso. good. Quería mirar algo, pero eso ya no es de actualidad. La meditación ya ha pasado. Una pequeña información, no tiene nada a hacer con meditación, pero hoy es el día cuando empiezan las festividades de carnaval, los locos, en Alemania. El 11-11 a las 11:11. Sí, va a ser un poco diferente, pero yo no quiero hablar más de eso, las diferencias del año pasado a ahora. No, una otra canción divertida y alegre de un grupo de amigos del Quique que está aquí en el estudio a probar efectos especiales. Ah, wow. Son muy especiales nuestros efectos. Bien, bien, muy bien. Muy bien, sí, sí, muy bien. Y voilà, la canción se llama Camara Camilo, Mr. Shure. Otros efectos especiales, sí, wow. Muy bien. Un otro efecto especial, todo es diferente hoy, claro, porque hoy tú puedes comprar chocolates de Navidad en agosto, pero en mi juventud, perdón, Sí, la fecha de 11-11 también estaba la fecha cuando han ponido los Santa Clauses de chocolate y todo eso en las tiendas. Estaba con esperar. Carnaval y Navidad. Eso es una tradición, si tú piensas de esas y las raíces, que todo eso tiene su raíz. Muy interesante que vamos en el tiempo duro, el tiempo oscuro, el tiempo frío, pero hay celebraciones, hay la Navidad, hay el Carnaval, y porque en el norte son unos meses a esperar todo eso. Tienen como una introducción en noviembre para te recordar que ya somos en proximidad de la Navidad y un poco más tarde el Carnaval. Podemos preparar todo eso. Y ahora que no hay trabajo, mucho trabajo fuera y todo eso, hoy el Quique y su equipo han cerrado la casa con mascarillas de distancia. Eso yo puedo decir, a observar, a veces es difícil de trabajar en la construcción o algo como eso con distancia. Tienen sus problemas, pero soluciones increíbles que trovan para todo con herramientas y todo que utilizan para que todo pueden hacer como el virus quiere, porque es un virus muy refinado. El virus va al milímetro. El virus está un poco demasiado cerca de alguien. ¡Chup! ¡Voilà! No, pero vamos en una canción de la Maya Solovay. Hoy ha escrito un mensaje de New York. Disculpas para no enviar la entrevista, pero tenían muchas cosas con las elecciones y yo creo que eso va a continuar. Yo, el buen efecto. Y canciones que hasta ahora no son pasadas a la radio porque son de Navidad, de su disco de Navidad, y yo pensaba que es un poco demasiado temprano. Pero hoy para mí y ti, yo creo, podemos empezar. Little Drummer Boy, una canción wow, y su rendición está wow, wow, wow, ah, wow. No. Oh, come they told me ba-rum-ba-bum-bum. A newborn king to say ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts to bring by. I have no gift to Muchas gracias, Maya Solovay, por esa canción. Y con eso vamos a acabar la edición 33 de Good Morning Reward. Somos pequeños maestros de la radio, con 33 emisiones, es el número. Sí, un momento, efectos. Ya, voilà. Sí. Voilà. Y... Una otra canción de Navidad de la Maya, Silent Night. Esos son memorias para mí increíbles de mis abuelos y abuelas. Yo únicamente conocía una abuela en vida. Y Silent Night, la noche silenciosa, estaba una canción, o estaba la canción, la única canción que mi abuela no podía escuchar sin lágrimas en sus ojos. Nanit, buenos sueños y nos escuchamos mañana en nuestra pequeña radio local. Jaja. Silent night, holy night, all is calm. All is bright round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Holy night, all is calm.